del Ministerio El Amor que Vale, aquí está el pastor, maestro y autor, Adrián Rogers, con Los Tesoros de la Palabra, en la voz del pastor Lenín de Llanón. Dice la Biblia: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. No importa cuán generosamente usted ofrende, o cuán recatadamente usted camine, o cuán fielmente usted asista a la iglesia, o cuán ocupado está en ayudar filantrópicamente a los demás, si usted no está comprometido en traer hombres, mujeres, niños y niñas a Jesucristo, usted no está bien con Dios. ¿Le molestó lo que acabo de decir? Pues me alegro que así sea, porque eso quiere decir que le he motivado a pensar sobre este asunto. Yo estuve junto a la cama de un hombre piadoso que estaba moribundo. Él me miró y me dijo: pastor, no tengo temor de morir. Yo entregué mi corazón a Jesús, he nacido dos veces, he sido salvado, sé que voy al cielo. Y entonces, entre lágrimas, añadió: pero estoy avergonzado de morir. Sé que muy pronto voy a estar frente a mi Señor y no he sido un ganador de almas. Soy un miembro respetado en la iglesia y he trabajado muy duro. Se supone que soy el líder para otras personas, pero no he sido un ganador de almas y ahora voy a encontrarme con mi Señor. Piensa en esto. Esa no es la manera en que usted quiere encontrarse con Jesús. Usted quiere hacerlo con regocijo, mientras deposita los dorados granos de las almas a los pies del Maestro, y aquellos que conocieron al Señor Jesucristo por su intermedio le dirán gracias. Este fue uno de Los Tesoros de la Palabra con Adrián Rogers. Si desea saber más acerca de nuestro ministerio, le invitamos a visitar nuestra página de internet www.elamorquevale.org.